Lizzie Parra. N-I-K-O, N-I-K-O. Este remix, Gay Khalil. Tu amor me alcanzó cuando lejos me fui. Nunca me abandonó, siempre estuvo por mí. Y si tuviera que pasar la raya para que se enteren que tú amas y no fallas, lo voy a hacer. Porque tú me enamoraste y llegaste y llenaste toda mi vida vacía. Despierta todos los días, me da completa alegría. Cuando pensé que moría, llegas tú para sanarme y amar lo que soy. Como soy, me quieres tú y nadie va a detener lo que tú das. Ese amor puro es tan puro que lluvia es primavera. Cuando llegas el invierno, me calienta tu candela. Primero, vale más que mil canciones que puede escribirte si no estás aquí. Sin merecerlo, me diste perdón y yo, sin merecerlo, te digo de corazón. Tú me enamoraste y llegaste y llenaste toda mi vida vacía. Tú me enamoraste y no me condenaste, aunque soy lo que merecía. Remix. Okay.